típico partido de playoff. Para mí, la posición de Peñarol no condice con el personal que tiene. La verdad que tiene jugadores avezados, jugadores que estas situaciones no les pesa. Y la verdad que nos plantearon un buen juego. Creo que sí, el arranque muy favorable para nosotros hizo como que nos confiemos un poquito. Y bueno, después tuvimos que trabajar para ganar. Bueno, y la llave, ¿no? La tenía Deck, estaba claro. Sí, como siempre. Pero creo que hoy movimos bien el balón, estuvimos lúcidos adelante. Atrás por momentos no estuvimos tan claros y tan bien. Pero bueno, había que ganar el primero. Bueno, ¿qué partido imaginas el martes? Porque cada juego va a ser una final, un partido distinto. Peñarol ya entendió que puede jugarle de igual a igual a San Lorenzo. San Lorenzo sigue siendo el candidato para todos. Sí, hay que trabajar, hay que corregir los errores que hicimos hoy, tratar de potenciar nuestras virtudes y a partir de la planificación ver cómo se va a dar el próximo juego. Bueno, y con este idilio en San Lorenzo, ¿no? En Boedo, hoy el estadio lleno y con el invicto todavía de pie. Ya no pensamos tanto en el invicto, lo que queremos es pasar esta primera serie, así que estamos focalizados en eso. Gracias, Gonzalo. Gracias a vos.